en todo lo argentino, dale. No sé. Bueno, tremendo como jugó Argentina, ¿no? Tremendo, tremendo. La verdad que es increíble. Con una personalidad, con mucha paciencia. La clave estuvo llegar al final como llegamos. Llegamos al final parejos. Sabíamos que ellos tenían la presión. Nosotros habíamos hecho un torneo bárbaro. Los chicos estaban contentos. Y venir acá y sinceramente estar parejo en el último cuarto creo que lo fue lo que nos dio la victoria. No perdimos nunca la compostura cuando ellos nos sacaron 9, nos sacaron 10, me parece, en algún momento, 11. No perdimos nunca la compostura y trajimos el partido de vuelta a un partido parejo. Y es increíble, la verdad que hoy debe ser algo histórico que Venezuela, Argentina de repente golpeen la mesa de esta manera, sabiendo que ninguno de los dos era candidato cuando tocamos México, sino que era Canadá y México. Así que esto es increíble, la verdad que es un día impresionante para nosotros. Dejaron inteligencia 30. Para ganar, temple e inteligencia para ganar. Sí, inteligencia, tranquilidad, mucho fuerza también, porque hay que ser realista. No jugamos lindo, no se jugó, se empujó, se trató de resolver las cosas durante el momento del partido, se peleó el rebote ofensivo, se trató de pelear abajo a Gustavo Ayón. La verdad que el partido, no creo, yo lo voy a ver ahora a la noche. Ni lo mires. Ni lo miro, porque yo creo que es feo el partido. Pero bueno, pero se ganan así, ¿qué crees que te diga? La verdad, a veces hay que ganarlo. Hay que disfrutarlo. Por eso mismo, hay que disfrutar este momento porque, como dije anteriormente, uno lo pone muy arriba en mi carrera porque es algo que viene de la nada, de saber que hubo muchas dudas. Vos sabés bien que acá hubo unas dudas terribles de que se desaparece la generación, que se cae Carlitos, que no viene Pablo Prigioni, que Manu no viene. Todos empezaron a sospechar de que este equipo por ahí venía a entregar un poco la cabeza a este torneo. Bueno, la entregamos la cabeza, pero la tenemos ya bien arriba la pusimos. Chapu, ¿la diferencia fue la paciencia con respecto al partido anterior? Yo creo que sí, porque el partido anterior nos dejamos llevar. Sinceramente ellos vinieron, empezaron a atacar el aro, empezaron a meter doble, empezaron a meter triple. Y sinceramente Gustavo nos metió dentro del tablero y nos dejamos llevar. Hoy no nos dejamos llevar en ningún momento, cerramos bien el tablero, defendimos mucho mejor en el segundo tiempo. Yo creo que el primer tiempo sacamos bastante barato porque el primer cuarto fue horrible, el segundo defendimos mejor y ya después paulatinamente fuimos mejorando muchísimo. El tercero empezó a entrar la pelota y empezamos a defender, entonces bueno, ya fue otro partido, ¿no? Luis y vos jugaron todo el partido, ¿qué tomaron para tener tanta energía para llegar al final? No, energía no teníamos, ya lo último arrastrábamos las patas, ¿qué querés que te diga? Pero bueno, la etapa fue lo último la tuya. Sí, bueno, pero la verdad que muy contento, la verdad que uno saca energía de esto porque a uno le gusta competir, le gusta jugar, le gusta participar en estas clases de torneos, sobre todo conseguir un objetivo como es ir a una Olimpiada. Entonces está claro que lo disfrutamos muchísimo. Además, le digo una cosa, si no hubiéramos ganado hoy, yo no sé si entrábamos a la Olimpiada, porque el repechaje va a ser asesino, va a ser una carnicería. Y nosotros ahora podemos mirar de afuera diciendo sentaditos. ¿Cuántas cosas más puede decir ahora? No, ahora. ¿Se va a la Pampa o va a Buenos Aires? Mañana jugamos la final, primero, después vamos a la Pampa. Yo me voy a la Pampa y bueno, después ya me voy para Madrid, que bueno, tengo la Intercontinental, la quiero ganar también. ¿La información privilegiada de Ayón sirvió algo o no? No sirvió de nada. La verdad que Gustavo es un gran jugador, hoy por ahí lo controlamos mucho mejor. Creo que fue muy acertado lo táctico que hicimos con él, en no dejarlo ir hacia el aro. Al principio lo táctico nos perjudicó un poco con un par de triples, bueno, nos metieron 3 o 4 triples, pero bueno, la verdad que a la larga del partido nos dio el partido, así que yo creo que tácticamente Sergio lo planteó perfecto y nosotros lo ejecutamos de la mejor manera que podíamos. ¿Te animarías a decir por qué estás contento más allá de la clasificación? No, estoy contento porque sinceramente estuve a punto de no venir. Mi señora, lo tuve que hablar con ella, otro año más, alejarme de mi familia, tres hijos que obviamente me necesitan. La verdad que la decisión fue difícil, porque uno pensaba si realmente uno servía para esto y podía dar los minutos que di, lo que hice. ¿Te quedaron dudas de que servías? No, sí, hoy no, hoy ya, fue un perro. Pero bueno, la verdad que se pasan muchas cosas por la cabeza.